Revolución Cultural. En una semana marcada por las movilizaciones en torno al Congreso, Ágora Pulp llega a la tarde del viernes con un formato adaptado a las circunstancias. En esta primera parte del programa podréis escuchar una entrevista al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Les habla María Tahosa y conmigo Fran Arche. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Efectivamente, eran aproximadamente las 6 de la tarde. Amenazaba con llover y era martes 25 de septiembre. Un centenar de personas aproximadamente nos encontrábamos en uno de los frentes en los que ese día se iba a desarrollar la concentración conocida como Rodea al Congreso, en protesta por una casta política incapaz de empatizar con los problemas del pueblo, vendida irremediablemente a mercados y Merkels. De pronto, algo ocurre. Un diputado se acerca al lugar de la protesta y comienza a hablar pacientemente con todo aquel que se acerca a pedir su opinión sobre lo que allí está ocurriendo. Unos de los que se acercan a charlar con él fuimos nosotros, y por eso tenemos la oportunidad de acercároslo ahora a vosotros. Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida y promotor del proyecto Izquierda Abierta. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por atendernos entonces y gracias por atendernos ahora. Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que os lleva a ti y a varios diputados de Izquierda Unida a uniros a esta protesta ciudadana? Bueno, nosotros, con respecto a la movilización, ya lo dijimos desde un primer momento. A mí me preguntaron durante el mes de agosto que estaríamos siempre del lado de los ciudadanos cuando estos se movilizasen contra los recortes, contra la complicidad también de los gobiernos, y que lo haríamos, bueno, pues de forma anónima, como un ciudadano más. Y es lo que hemos hecho en esta movilización, al igual que lo haremos en cualquier movilización que se produzca en los próximos tiempos. Estamos convencidos de que quien convoca las movilizaciones, pues es, por una parte, la política de recortes y de ajustes, la política de los mercados, y por otra parte los ciudadanos, ¿no? Creemos que en ese sentido los diputados, y nosotros en concreto los de Izquierda Plural, pues sabemos dónde estamos. Estamos del lado de los ciudadanos y no estamos del lado de los recortes. En ese sentido me gustaría preguntarte, Gaspar, si has podido hablar con alguno de tus colegas de otros partidos. ¿Qué opinan ellos realmente de puertas para adentro de lo ocurrido el martes? Bueno, nosotros, con respecto a otras formaciones políticas, pues no tenemos mucha idea de cuál ha sido su reflexión, ¿no? No lo sabemos. Por parte del Grupo Parlamentario Popular quizás hay una reflexión más prepotente, ¿no? Más, digamos, monopolística de lo político, considerando que, bueno, que ellos son los únicos representantes y, por tanto, reaccionando con rechazo a cualquier crítica. Por parte, yo veía cierta incomodidad en algunos diputados del Partido Socialista, pero en general, bueno, pues yo creo que la misma o parecida incomprensión. Y, sin embargo, los diputados de Grupo Mixto, de la Izquierda Plural y otros diputados, pues desde un primer momento la reflexión es que los ciudadanos tienen razón, que los ciudadanos tienen razón para estar indignados, que los ciudadanos tienen razón para movilizarse, y que también, incluso a veces cuando se hace una descalificación global de los políticos, pues que en el fondo lo que están rechazando es una política que es connivente, que es complaciente, cuando no, que es una política subordinada a los intereses de los bancos, a los intereses de los mercados, ¿no? Y en ese sentido, pues coincidíamos en que íbamos a intentar hablar y que íbamos a intentar salir y estar en las movilizaciones. Y aunque era más difícil que en otras ocasiones, porque en esta ocasión estábamos encerrados de alguna forma para nuestra defensa, según la propia policía, no lo creemos tanto, pero en todo caso estábamos encerrados. Y en otras ocasiones hemos estado de forma más natural en las movilizaciones, de manera anónima, pues en esta ocasión hemos tenido que salir por las barreras y entablar una conversación con la gente, ¿no? Yo creo que en general la conversación ha sido una conversación pues normal, en la que los ciudadanos nos han transmitido lo que opinaban sobre la movilización, y nosotros les hemos dado también nuestra opinión, ¿no? Yo creo que en ese sentido la noticia no es, desgraciadamente, la movilización, que ha sido muy importante, mucho más de lo que acepta la delegada del Gobierno en Madrid, Si no, la noticia desgraciadamente ha sido, pues yo creo que las cargas policiales y la resolución violenta de la movilización, que creo que estaba preparada, ¿no? Cuando la delegada del Gobierno y el Ministerio del Interior comienzan hablando de un golpe, pues y criminalizando la movilización, las conclusiones de esa movilización están preparadas, ¿no? Creo que estaban preparadas y que terminó como ellos pretendían terminar, ¿no? No quiero decir con esto que fuera únicamente su actuación, pero bueno, pues en buena medida, digamos, la criminalización preparaba ese tipo de represión. Sin dejar de lado la importancia de la movilización, como recalcabas ahora, ¿qué opinión os merece o qué valoración lanzáis desde Izquierda Unida sobre la actuación policial? Bueno, somos muy críticos, como lo hemos dicho, y pedimos en ese momento la comparecencia del ministro y estuvimos por la tarde, esa tarde misma, Ricardo Sixto estuvo en la comparecencia del director general de la policía y, bueno, cumplió nuestras peores expectativas. Es decir, que respaldó sin fisuras una actuación policial que, en nuestra opinión, no es una actuación policial autónoma, ¿no?, sino que es un mandato de los responsables políticos, del ministro del Interior y de la delegada del Gobierno, que en nuestra opinión es un fracaso, ¿no?, porque que por una parte la movilización acabe en una carga policial con heridos, y con muchos heridos, es un fracaso total, ¿no?, y en segundo lugar es un fracaso aún mayor cuando, digamos, un gobierno, lejos de garantizar el derecho de manifestación, digamos, se dedica en el momento anterior y durante la movilización a disuadir del derecho de manifestación, ¿no?, a criminalizar el derecho de manifestación. Creo en ese sentido que era necesario pedirles cuentas, que se las pedimos y no las han dado, y que seguiremos pidiéndoles cuentas a lo largo de los próximos días, en primer lugar a la delegada del Gobierno pidiéndole su dimisión y al ministro del Interior pidiéndole una investigación en la materia y la depuración de responsabilidades. Pasemos ahora a hablar del proyecto Izquierda Abierta, porque hoy tenemos poquito tiempo. En 5 minutos comienza el especial Despedida de Carne Cruda. Sabéis, el programa que Javier Gallego ha grabado para despedirse como se merece de sus oyentes, y que se emitirá por radios comunitarias y libres. Y quería preguntarte, antes de que se cumpla nuestro tiempo, Gaspar, que nos explicaras un poquito el proyecto Izquierda Abierta. ¿Por qué Izquierda Abierta y qué es Izquierda Abierta? Bueno, Izquierda Abierta nace dentro de Izquierda Unida. Es una parte indisoluble de Izquierda Unida, pero nosotros llevamos mucho tiempo, desde los inicios de Izquierda Unida, trabajando dentro de la organización. Y en primer lugar queremos ser una parte de la organización y un interlocutor de otras organizaciones que conviven en Izquierda Unida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso, primera garantía, nosotros no nacemos para ningún tipo de fracción o de división, nacemos para la cooperación. De hecho, en nuestros estatutos no pretendemos, como otros partidos políticos, someternos a las convocatorias electorales, ¿no? Somos un partido raro en ese sentido, que no pretende un objetivo electoral, sino un objetivo político y social, ¿no? En segundo lugar, nosotros pretendemos que la gente que está fuera de Izquierda Unida, que la gente que está desenganchada o que la gente que está en movimientos sociales, pero que colabora y además tiene una idea pues de transformación de la política, pues que se comprometa y que se organice, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay muchas movilizaciones y es necesario consolidar esas movilizaciones mediante organización. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando para eso, para que sectores profesionales, para que sectores que están en los movimientos sociales, pues se organicen políticamente y, si es posible, se organicen fraternalmente con Izquierda Abierta, ¿no? Pero nuestro principal objetivo es el crear en este país una suerte de frente amplio, en el sentido latinoamericano, o Syriza en el sentido de Grecia, ¿no? Es decir, que creemos que en esos momentos es imprescindible que haya un frente político y social, por una parte para resistir el desmantelamiento de derechos que está llevando a cabo el Gobierno y la Unión Europea, pero sobre todo para construir una alternativa, y una alternativa que no pase por la alternancia entre Partido Popular y Partido Socialista, sino que sea una alternativa de los de abajo, una alternativa social, una alternativa justa y una alternativa que renueve la participación democrática más allá de la representación, que es una parte de la democracia, pero también la participación decisoria de los ciudadanos, ¿no? Esos son los aspectos fundamentales de Izquierda Abierta. y por eso vamos a trabajar con otros, con el Frente Ciudadano que plantea Julio Anguita, con las propuestas de refundación que se hacen dentro de Izquierda Unida. Yo creo que todas ellas son convergentes en el sentido de la necesidad de articular la izquierda social y de que esa articulación de la izquierda social tenga una referencia política. ¿Crees que organizaciones como estas pueden ayudar a canalizar mejor la indignación ciudadana, tal vez, o pueden ser más efectivas para conseguir los objetivos de las protestas, de las manifestaciones? Yo creo que los ciudadanos están dando dos mensajes, ¿no? Una parte de su mensaje es una salida social y democrática a la crisis, y otra parte de su mensaje es una crítica a la política tradicional, ¿no? A la política comprometida con los mercados, pero también a la forma partido, que ha terminado siendo una forma muy corporativa. Bueno, pues si todas esas cosas son así, nosotros queremos contribuir a que, bueno, pues esas ideas que vienen desde el movimiento social, que vienen desde la calle, se incorporen al funcionamiento de las organizaciones, porque nos parece que son ideas que son adecuadas y son justas, y esa es nuestra motivación en estos momentos, ¿no? Que creemos que la política es un instrumento precioso, que es verdad que se ha degradado en los últimos tiempos con el modelo bipartidista, que incluso tiene la imagen de una imagen corrupta, y que nosotros creemos que merece la pena, pues por una parte organizar a la sociedad, como están haciendo los movimientos sociales, pero por otra parte renovar la política, y creemos que podemos contribuir a renovar la política con otros, ¿no? No pretendemos ser tampoco, digamos, el centro de nada, sino participar en esa renovación que nos parece imprescindible. Pues muchas gracias, Gaspar Llamazares. Te emplazamos a otra entrevista con un poquito más de tiempo, y si puedes en nuestros estudios con calma, cuando tengas eso, pues más tiempo y nosotros estemos menos justos también. Un abrazo y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. ¿Está cansado de programas de información cultureta que solo traen a los artistas de siempre? ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución, y se llama Agorapulp. Sí, amigos, pongan un Agorapulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agorasol Radio, y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, trabaja fregando suelos en un gulag de reinserción porque el capitalismo ha caído, y con él el gobierno, que ahora encabeza el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón. El tiempo apremia y las probabilidades son más bien pocas. Pero ¿a quién no le gustaría palpar esa realidad paralela durante al menos un par de horas? Para ello os traemos hoy 2013, como decíamos, la primera novela de Lucía Muñoz. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Bueno, gracias por venir a Agorapulp un día más. A vosotros por invitarme, como siempre. No sé por qué me da a mí que esta novela es un poco autobiográfica, ¿no? Sí. Es que nunca me acuerdo de quién dijo la cita esa de todo lo que no es autobiográfico es plagio. Pero es verdad, es totalmente cierto. Es plagio de la vida de otras personas, ¿no? Claro, o sea, si no hablas de lo que te ha pasado a ti, ¿de dónde lo has sacado? Claro, pero no sé quién lo dijo, alguien seguro que me lo puede decir por ahí. Una cosa que me ha pasado a mí, supongo que también a vosotros estos años, es que mucha gente nos dice, ¿dónde estabais antes? Estas luchas ya eran antes reivindicables y no había nadie reivindicándolas. ¿De dónde habéis salido? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Esto no se le puede decir a Lucía, porque yo creo que nadie, en su sano juicio por lo menos, ha luchado nunca por las ego bloggers. O sea, creo que es una cosa que no estaba sobre la mesa y de repente alguien lo pone y ya es top, trending topic, ¿no? De estos. Sí, ahí he sido pionera. Me gusta ser pionera en cosas. Cuéntanos, ¿qué te trajo de ellas? ¿O eras una de ellas también? Yo era una de ellas y me he movido entre ellas y me sigo moviendo, me he tenido que centrar en un grupo social, ¿no? para elaborar mi crítica. Pero en realidad es una crítica mucho más general, que hay gente que no se está dando cuenta, ¿no? Que se está quedando muy en la superficie de es que solo criticas a Gobloggers, tal. No, o sea, me estoy cagando en todo el sistema. Lo que pasa es que hay gente que no va más allá. Entonces para ellos igual el libro es como un poco anecdótico. Bueno, ya te decimos que vamos a hablar mucho de egobloggers en esta entrevista, pero antes, ¿por qué no te has vuelto a leer el libro? Porque me da vergüenza. Es que me da muchísima vergüenza leer lo que escribo. No sé, seguro que hay más gente que le pasa. Yo intuyo que Lucía escribe según le viene. Sí. Un poquito, esa es tu forma de trabajar, ¿verdad? De escribir como un poco sobre la marcha, y entonces sí que después te cuesta volver a leerlo porque no está pensado para leer, según tu punto de vista, está pensado para escribir, para soltar, ¿no?, todo lo que tienes dentro. Joder, ¿cómo me has pillado, eh? Sí, totalmente. Es que si no me sale de ahí, de la boca al estómago, no... Es mejor no escribirlo porque me sale un truño, o sea, es muchísimo mejor pasar de ello. Sí, sí. Al principio del libro podemos leer, dedicado a todas aquellas egobloggers aún por despertar. Muchas esperanzas. Que son muchas. Yo quería poner al final de la dedicatoria que son muchas, ¿no? Pero ya lo saben, o sea, que tampoco es para ensañarse mucho más. Pero es como tener mucha esperanza eso, ¿no? Yo es que tengo esperanza. Yo es que soy de esas personas tontas que todavía confío en la pedagogía. Y en la reinserción laboral y esas cosas. El no laboral. ¿Cómo se llama esto? Social. Social, eso social. Es. Lo comentábamos en la introducción. Este libro propone lo siguiente. Propone que de aquí a unos meses, no dentro de mucho tiempo, con iniciativas como la del pasado martes y otras similares, finalmente los del otro lado de las vallas se rinden de alguna manera. ¿O les ganamos? ¿Cómo es la batalla? No se cuenta la batalla. ¿Cómo es? Sí, se intuye, ¿no? Uh-huh. Es un poco es la guerra por desgaste, yo creo, de estamos dando tanto por culo todo el día que es como, venga, la chavales, hacer lo que os dé la gana, a ver si lo hacéis mejor, venga. Y entonces ya pues llega un momento que, hombre, desde luego, sin emplear la violencia, como no sea por desgaste, yo no sé cómo se arregla las cosas, desde claro. Luego. Claro, pero llega un punto en el libro en el que dices que el sistema cae porque los 15 menos están gordos. Y la policía se cansa, claro, de arrastrarlos. Propongo... Es como desprestigiar mucho al 15M, ¿no? De hecho, me han contado en este libro nuevo que han sacado en Traficantes, que es como el nuevo guerrilla de Lawrence de Arabia, ¿no?, aplicado al siglo XXI, que hay técnicas de este tipo, ¿no? En plan, comer alubias para luego... Sí, en plan, para pues luego tener flatulencias en comisaría y hacer más desagradable la experiencia de la policía. Cosas así, ¿no? A mí me parecen armas interesantes, desde luego. O sea, es posmoderno, cosa que me repugna un poco, pero tiene su puntico, ¿no? Para esa gente que todavía, como lo de los fusiles, lo ve un poco lejos todavía, pues tienes eso, pues yo que sé, meterte piedras en los bolsillos para que te arrastren y peses más, esas cosas, ¿no? Y entonces, como os decíamos, esta victoria se consigue por desgaste. Y sin spoilear demasiado el libro, María, sobre todo te digo a ti más que a la autora, ¿qué ocurre después? ¿El triunfa el perroflautismo sobre todo lo demás? ¿Y qué es lo primero que se constituye? Que eso me ha hecho mucha gracia. El ministerio este... Lo primero que se... El ministerio del textil. Del textil. Sí, el ministerio. Es que para mí era básico. Era básico, ¿no? Para que todo esto tuviera un sentido. Por supuesto. O sea, ya era hora, ¿no? Esto es como lo de las reivindicaciones de las mujeres, que en todas las revoluciones se han dejado a un lado. Pues pasa lo mismo con las reivindicaciones textiles, que es como una cosa como muy, muy accesoria y siempre se deja un poco al margen, ¿no? Ya hablaremos de qué nos ponemos después, ya cuando triunfemos la revolución. Y, joder, ya era el momento ya de decirlo, ¿no? Ahora, tanto que se habla de un otoño caliente, ¿qué es lo que hay que llevar en este otoño a las manifestaciones? Relleno de borreguito, ¿sabes? Sí, sí. Estoy muy a favor de eso. En las botas, en las cazadoras. El borreguito mola. Sobre todo si es cazadora vaquera con borreguito blanco, en plan yonki total, me encanta, eso es lo más. Y una cosa, sin salirnos mucho del tema, ¿flecos sí o flecos no? Depende. Es que están, mira, esas chiquillas que me llevan el bolso flecos, las botas con flecos y la chaqueta de flecos, que es como dosificación, ahí está la virtud, en la dosificación, ya lo dijo Aristóteles. Claro, o escote o minifalda, ¿no? Exacto, es un poco, eso es justo, exactamente igual. Pues los flecos lo mismo. Los jerseys navajo, que se tiene que comer. Uy, el jersey navajo, que de verdad, es que eso es horroroso. Oye, que me lo estáis spoilando total, ¿eh? Bueno, estamos dando detalles. Me gusta porque os lo habéis leído con atención y claro. eso me hace ilusión. Yo esta mañana me lo he leído otra vez cuando estaba haciendo la entrevista. Esto quiere decir que te lo lees en una horita, en dos horitas. Y también quiere decir que eres una gran profesional. Bueno. De lo que haces. Ha sonado una pelota aquí, boing, boing. No, estábamos hablando de tendencias. Yo una pregunta que quería hacerle, porque esto siempre causa mucha controversia, ¿no? Como si el gazpacho lleva o no pan, que siempre causa mucha controversia. No sé por qué, porque no lleva pan nunca jamás. No, es claro que lleva pan. Si no, ¿qué es? Me levanto y me voy. Sopa de tomate. Muy bien. No, ¿qué es mejor, la moda de otoño o la de invierno? Yo soporto la... Soporto. I support. I support. La de malditos invierno. Neologismos. La de invierno. A mí es que me gusta, cuanta más ropa te puedas poner, mejor. Contri más ropa, perdón. Contri más. Perdón. Sí, entonces si puedo llevar gorro, jersey, boina... Uy, no, boina y gorro, no. Quiero decir, abrigo, botas, calcetines... Eso cuando coges un avión de Ryanair, sí. Sí, por pero, supuesto. Claro. ¿Sabéis que ahora están diseñando ropa especial para coger aviones de Ryanair? Entonces son pues chalecos y chaquetas que llevan cientos de bolsillos interiores para que tú puedas... Eso es true story. Sí, sí. Hostia, qué grande. No podemos olvidar, como decíamos al principio, que el libro sobre todo es político. No es tan frívolo como uno pueda pensar en una primera lectura. Gracias. Entonces, una crítica que se hace en el libro, porque además el libro está escrito como elogiando cosas que en el fondo estás criticando, con un doble lenguaje y un poco, y se habla de estas personas que parecen vivir con una cera de colores incrustada en el cerebro. Como Homer Simpson. Exacto. Y... sin hablar mucho de mi libro, en este caso de mí mismo, tengo que decir que mi gran enfado de la semana no es ni con el gobierno ni con la policía, que también. Es con las personas que nunca van a las manifestaciones y que al día siguiente parecen adoctrinar sobre ellas y dicen, sí, pero con violencia no, sí, pero esto es ilegal, sí, pero y no se mueven del... Creo que en este país, hay mucha gente que debería mirarse si tiene una cera o no en la cabeza, Lucía. Muchísima gente, sin duda. Sobre todo esta gente que dice, uy, qué malo es el comunismo, y no han tocado el manifiesto con un comunista en su vida, ¿no? Sobre todo es gente que está explotada. Y pues es la misma gente que te habla de... No, pero hombre, que sí, que a mí... Yo he oído en la tele que sí que llevan el número de placa, hombre, que me está contando que no lo llevan. Sí, yo lo he visto, que lo ha dicho Ana Rosa. ¿Y cómo compites contra la autoridad moral de Ana Rosa? Imposible. Es imposible. Entonces tú le dices que no, que yo estuve allí, que a mí me dieron un porrazo en el ojo. Claro, pues como te dieron un porrazo en el ojo, no viste que llevaba el número de placa. Es así. Pero tú dices que te causa cierta envidia incluso, ¿no? Esa gente que tiene una cera incrustada en el cerebro. ¿Qué puede llevar a una persona a querer vivir en ese estado de anestesia? Es Matrix, al fin y al cabo. ¿Cuál era la pastilla buena? Bueno, depende de lo que consideres bueno. No sé. Claro. Aquí, gente, los que nos hemos leído el manifiesto comunista, eso nos hemos tomado la pastilla esa de la realidad. Y luego están los que no. Claro, que siguen ahí, oh, tal, yo tengo un trabajo, ¿no? Trabajo con un ordenador, no soy obrero, esas cosas. Pues esa gente es la de la cera Manley incrustada en el cerebro. Bueno, la Manley no, que es muy blanda, un plastidecor, más bien. Es que tendemos a centrar nuestras críticas en los ya ministros o ya diputados votados por según quién. Y yo creo que eso es la consecuencia, y hablo sobre todo de España, porque no sé si en otros países será o no así, de las personas que es un reflejo un poco de la sociedad. O sea, ¿qué otro aspecto político esperamos habiendo en este país gente que no se mueve ni aunque la estén echando de casa? Es el triunfo de la clase opresora, el haber conseguido que la gente piense que no pertenece a la clase obrera, que no tiene que defender sus derechos, que los empresarios montan empresas para crear empleo, ¿no? Pues son mensajes que van calando mucho en las cabezas y llega un momento que te tienen totalmente anulado. Entonces, podemos caer en la, que a mí me pasa también como a ti probablemente, en la tentación de culpar a la víctima. En plan de, es que nos movilizáis y ves ahí a un pobre señor que trabaja 15 horas en un bar ahí, que le tienen explotado 3 euros la hora, y realmente es eso, es culpar a la víctima. Entonces lo que hay que utilizar en estos casos es pedagogía, paciencia, tranquilidad. El que pueda, yo no puedo, ¿eh? Yo me pongo muy nerviosa, lo admito. Tú todo este repaso y crítica política, social, a muchos sectores lo haces desde una tribuna que es la de una profesora en una gulag de reinserción y tal. Y... ¿por qué elegiste este contexto? ¿Por qué justo esas ego bloggers a las que hay que... ¿cómo se dice? Reeducar. Reeducar. Reeducar sería. Llevar por el buen camino. Eso es. Yo soy profesora, o sea, yo me dedico a la enseñanza, me encanta, me gusta muchísimo la pedagogía, sobre todo gente que esté dispuesta a escuchar, y me quería poner de reto intentar enfrentarme a gente que no esté tan dispuesta a escuchar, ¿no? Que es a lo que nos enfrentamos día a día con gente a la que intentamos convencer de que se unan a las manifestaciones, de que lean tal texto. Y entonces fue algo así, ¿no? Porque conozco, tengo muchos amigos en el mundo de la moda y me cuesta muchísimo superar ciertas barreras con respecto a ciertos temas. Entonces dije, venga, lo voy a desarrollar en el libro. Y entonces llega un momento que tienes que emplear un poco ahí de saña, porque si no es que no te hacen caso. Tú en tu vida como profesora, ¿llevas a cabo ese tipo de experimentos? Es que en general, yo creo que de verdad, que con un poco de azúcar la píldora entra mejor, eso es así. Y cuando, o sea, yo doy clases de moda y procuro, por supuesto, meter el espíritu crítico en mis alumnas, aunque sea moda. O sea, explicarles cómo funciona el sistema de la moda, qué son las tendencias, por qué el capitalismo se basa en esas tendencias, tal, no sé qué. y luego ya cada uno que haga lo que quiera. O sea, yo cumplo mi deber como persona que informa de lo que hay y luego ya cada cual que haga lo que quiera. Desde fuera te lo pregunto, ¿la moda puede ser otra cosa que no sea capitalista? Entendida como moda, no. O sea, si me estás hablando de la ropa, de lo que nos ponemos, sí, por supuesto. Puede ser una expresión artística incluso de lo que cada uno es. Yo del libro tengo dos pequeñas críticas que hacer. Una es que a mí me parece no ya corto, sino demasiado corto. Sí. Lo cual es muy atractivo para las personas que aún no se lo han leído y tengan entre manos la posibilidad de hacerlo, que no se lo piensen dos veces porque lo van a disfrutar mucho y se les van a quedar después con las ganas de... Es un poco crítica, pero otra parte es un poquito también bueno. Y otra es que parte del libro me da la impresión de que necesitabas como autoexculparte o algo así. Como decir... mucha gente me dice que vengo de este mundo y no entienden que yo en realidad... Y como que pasas demasiado tiempo el libro autoexculpándote cuando no deberías, yo creo. Eso es más ficción que otra cosa. Ah, bien, vale. Pensé que en ese caso podía ser un poquito que tú también, utilizando el personaje en cuestión... Incluso más bien al revés, o sea, diciendo, chavales subversivos, se puede ser también... O sea, más que diciendo, me siento fatal por pertenecer al mundo de la moda, es más bien al revés, es como subversivos, no os sintáis mal por acercaros a estas cosas. Porque hay mucho terreno que explorar y muchas cosas que cambiar también en este mundo. Es como lo que se critica siempre, ¿no? No puedes ser revolucionario si tienes un iPad. Es todo lo contrario, es estar... Tú vives en un mundo, o sea, el capitalismo lo engloba todo, entonces tú no puedes luchar contra el capitalismo fuera de él, ¿no? Tiene que ser siempre desde dentro. Yo tengo otra crítica, el final, muy abrupto. ¿Por qué? Me gustan así los finales. A mí me parece un final redondo, me encanta el final, no vamos a decir, es muy bonito, el final os va a encantar. A mí me gustó mucho ese final. Sí, sí, como final mola, pero estás haciendo scroll y no hay más. Claro. Y dices como que no, tiene que haber más. Ahí es cuando os dejo con la miel en los labios, en plan, ¿queremos un 2014? A lo mejor, si recibo muchas peticiones, lo escribo. Pero bueno, no va a ser todo críticas, porque a mí una cosa, voy a decir lo contrario, una cosa que empezó haciéndome chirriándome y luego me acabó encantando, es mis recursos favoritos del libro, que es el hecho de cambiar los nombres a todo. Me parece divertidísimo. Ese José Iván Ward, ¿no? Es este señor que después resulta ser tú como tu lacayo, ¿verdad? O el lacayo de la... Algo así, sí. De la personaje. ¿Por qué este recurso? Al principio me dio un poco de cosa en plan por cuestiones legales. Y dije, voy a ver si me van a meter aquí un purazo. Y luego me resultó gracioso. Dije, qué bonito queda, ¿no? Es como un mundo paralelo y además es gracioso. Es gracioso. Pero además es eso, te quitas de cualquier... historia legal, claro, de meter nombres. Recurso, ya te da igual un poco todo. Me gusta mucho la Democracia de una vez Copón. Buenísimo. Claro. Pubescentes sin perspectiva. También. Pubescentes sin perspectivas. Esas cosas. Sí. Bueno, queda gracioso. Queda gracioso. Esto sí que es un spoiler, porque lo que mola del libro también es ir viendo poco a poco a ver y cómo llamará Alberto Garzón, ¿no? O cómo llamará a Cristina Cifuentes. Y además hay una especie de pique, porque me lo ha contado gente en plan de, es que este nombre, hasta que no adiviné quién era, porque me ha costado un poco más, no pasé de esa página. Es verdad que hay nombres que cuesta un poco más, dependiendo del mundillo al que pertenezcas, y moda, tal, cuesta más entenderlos, pero es divertido. Y aunque ya hemos dicho que ha sido más o menos escribiendo lo que te iba saliendo y es una cosa bastante natural, me pregunto si hay bocetos de este libro, si hay cosas que se han quedado fuera, si hay ideas que has tenido que descartar, personajes que al final no han aparecido, etcétera. Sí, hay muchas cosas que se han quedado fuera, claro. Esto era, el libro es una composición, es una especie de puzzle de varias ideas que tenía yo para escribir articulitos en el blog. Y dije, bueno, pues lo voy a convertir un poco más en ficción y tal. Y sí, se ha quedado fuera. Por ejemplo, no hablo tanto como me gustaría de la asamblea de mi barrio, que ahí tengo unas experiencias que no me ha dado tiempo a contar porque no tenía sitio físicamente para contarlas. Pero sí, se han quedado cosas, ideas, y por eso os digo que también he pensado en un 2014. Claro. Nos preguntan algo en Twitter. Víctor Durán dice, pregunta para Lucilda, ¿por qué tantas banderas republicanas en las manifestaciones? ¿No cree, te hablan de usted, que dividen? ¿A quién dividen? No, es que no entiendo muy bien la pregunta. No sé, es que es la bandera legítima de... del país. O sea, la República fue arrebatada por las armas, entonces yo nunca he reconocido la bandera constitucional. Estoy haciendo el signo de comillas para que se entere. No creo que dividan en absoluto. Yo creo que si una persona deja de ir a una manifestación porque hay banderas republicanas, pues es que no le renta pertenecer, claro, a nada de esto. ¿Y de las banderas rojas y negras que aparecieron en la manifestación del 25S? Las que estaban hechas con los trozos del disfraz de los niños de carnaval. La madre que los parió. Es que rasete del malo, ¿eh? O sea, eso ya. Y el palo de la escoba, o sea, por favor. Es que mira que lo llevo diciendo tiempo, por favor, un estilista para los infiltrados, ya. No, pues esos escudos, por favor. Escudos, es que es como. No me lo voy a creer. Además, me encanta el momento, espero que lo hayáis visto a cámara lenta, el momento en el que el tío, el primero da el palo y es como, uy, lo doy con un cuidado y con una elegancia. Es como, por favor. En fin. Luego había gente con ropajes también en la manifestación. Había como unos, como si fueran así como beduinos, ¿no? Con muchas eran telas. Yo creo que eran los miserables, con la ropa raída y tal. Eso. Yo creo que eran los miserables de Víctor Hugo. Creo, ¿eh? Pero no estoy segura. ¿Qué opinión te merece, hablando un poquito en serio, el tema de los infiltrados? Porque vivimos en un año, casi 2013 ya, en el que la tecnología es básica para todo y hay casi tanto que ver en la propia manifestación como al llegar a casa, ¿no? A ver qué vídeos hay, qué me he perdido, qué no he podido llegar a ver, ¿no? Y hay vídeos absolutamente desquiciantes incluso, en el que ya hay cámaras partidas en las que se ve cómo detienen primero a una persona un poquito haciéndole, forcejeando con él, y luego esa misma persona que es detenida ayuda a detener a otros, es un infiltrado. O sea, ya se ve tan claramente. ¿Qué opinión te merece todo este fenómeno de los infiltrados ya llevado a este extremo? Nos ha servido para saber que muchas cosas se consiguen en esta vida con un simple que soy compañero, coño, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, yo que sé, vas al parquímetro, te llega el tío del parquímetro, que soy compañero, coño, vale, entonces no te pongo la multa, tal. Es bonito, o sea, es hermoso ver ese compañerismo, ¿no? De te estoy arrastrando por los pelos, pero soy compañero, coño, y ya te dejo de... ¿Y por qué me detienes? O sea, pues porque estabas haciendo algo malo. Si te detienen y eres un infiltrado, es que estabas haciendo algo malo, mal. Me parece terrible, o sea, tener que meter gente ahí para reventarlas. No, es que es para controlar, para vigilar, para ayudar a detener. Es mentira, eso es para reventar las cosas y para tocar la moral. Y es que no lo consiguen, porque es que queda ridículo. Ves como de Mortadelo y Filemón. Es lamentable, que soy compañero, coño, el otro con la bandera de juguete. Da muchísima pena. Eso sí que da mala imagen. Volvemos a hablar sobre el libro, pero no dejamos de hablar de política. Jordi Costa define, que también estuvo en la presentación, define el libro como frivolidad sin ideología. ¿Estás de acuerdo con esto? No, define el libro como ¿cómo es exactamente la frase? La sátira feroz que la frivolidad sin ideología necesitaba. Y el activismo sin estilo necesitaba. Hay mucha frivolidad sin estilo. O sea, mucha frivolidad sin ideología y mucho activismo sin estilo. Y ambos necesitan de lo otro. O sea, no se puede ser 100% frívolo y no se puede ser 100% activista, porque te vuelves loco. Intervention, exacto, momento, sí, claro. Sí, totalmente. Sí, hay que agradecerle a Lucía desde el comienzo ya en su blog que le quitara un poquito de hierro al asunto del 15M a la vez. Se hiciera eco de todo lo que iba ocurriendo, pero le quitaba un poco de hierro y eso siempre te ha valido. No sé si después de 2013 se han cerrado, se han abierto nuevas heridas, como críticas encontradas. Tanto de gente que te decía, eres una perro flauta, eres una roja, eres no sé qué, y la gente que te decía, eres una frívola, no tomas nada en serio. ¿2013 ha arreglado o ha empeorado las cosas con eso? Yo creo que cada vez menos. Creo que la gente me va pillando el punto. Ya me van conociendo y van sabiendo de qué voy. Pero es verdad que al que llega y lo pilla de primeras dice, joder, qué tía más cínica, ¿no? Lo entiendo. Simplemente lee un poco, hace scroll y lee un poco más. Pero sí, yo creo que ha cambiado un poco. Ahora lo que me ha pasado con el libro, con las apariciones en prensa y tal, quitando pues eso, gente de medios un poco más politizados y tal, es que me han despolitizado el libro completamente y es una cosa que me duele muchísimo. En plan, ¿qué opinas de las egobloggers? Así a secas, ¿no? O el fenómeno egoblogger tal, y es como, no habéis entendido nada del libro, y eso me duele muchísimo. Es un peligro para la gente que no te conocía de antes, y una lectura así un poquito distante del libro sí puede parecer que coges como excusa la actualidad política o social del último año para escribir de lo tuyo, que es la moda, el no sé qué, la gente que te conoce evidentemente o que lee más allá, ¿no? Pero es verdad que puede haberte causado ese problema. Cuando es, ¿no? Claro, es justo todo lo contrario de lo que has dicho. Lo que utilizo lectura, como excusa... Efectivamente. Eso es. Claro. Ahora, una pregunta que seguro que no te han hecho nunca, pero con una vuelta de tuerca, porque según 2013 la Revolución Indignada triunfa, Mariano no llega a verano, es septiembre, el 25S tampoco es que rodear el Congreso. Pero vamos a ver, ¿crees que la Revolución puede triunfar de verdad? Teniendo en cuenta, en serio... La revolución como la que yo tengo en la cabeza no puede triunfar. Como tal y como tenemos la clase obrera, es imposible que triunfe. La que se plantea en el libro, me la creo más. O sea, una revolución más ciudadanista, más de dar un vuelco en las urnas, sí, ¿por qué no? ¿No? Ya hemos visto pues cómo en Grecia Siriza obtuvo muy buenos resultados. Se puede dar, pues eso sí, con ciertos matices, un cambio político gordo, pero no una revolución, no un empezar desde los cimientos. Bueno, el cambio electoral tendría que ir precedido de un cambio de ley electoral, muy posiblemente, porque si no, a ver cómo conseguimos dar la vuelta a esto. Es decir, si se consigue eso, aunque sea matizar cosas del sistema, ya estaríamos haciendo una pequeña revolución también. Por supuesto, por eso apoyo 100% a gente como Alberto Garzón y políticos de ese estilo, ¿no? De Mazares, que lo habéis tenido por aquí, me parece. Sí, que nos hablaba precisamente de que esta izquierda abierta quiere hacer un poquito esa fuerza que en Grecia ha hecho Siriza y demás, y creo que bueno, todo el mundo tiene sus críticas, todo el mundo que se haya Mazares es un populista, que se haga ese otro, pero creo que por lo menos hay gente que lo está intentando a su manera, ¿no? Y no se trata de pedir el voto para nadie, ni de esperanzarse con nada. Pero sí de mostrar las alternativas. Claro, eso es. Que puede ser diferente. Tal vez ese sea el camino, no lo sé. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Vamos a frivolizar un poco. Bien. Quiero saber qué nos depara el horóscopo de Leo y Escorpio esta semana. Leo y Escorpio, decís vosotros, claro. Yo es que ya sabéis que no creo mucho en las predicciones. Lo único que te puedo decir es que ya entrando en otoño, estamos ya muy cerca de Escorpio, por cierto. Muy cerquita, demasiado cerca de los 30. Los signos otoñales son muy agradables, ¿no? Yo creo que empezando incluso con Leo, ya cuando empieza el declive, ¿no? Leo, Virgo, Libra, Escorpio, es como empieza el deceso, ¿no? Ahí de, tal. Y yo creo que os va a ir muy bien. Dios, parezco Esperanza Gracia, Dios mío, mira, ¿a dónde he llegado? No me gusta nada eso, que hablemos de deceso, de otoño, de la vida, cuando voy a cumplir 30 años. Yo creo que estamos en un momento... Los 30 son los nuevos 15. Esperemos que no te vuelvan a salir granitos. Los 30 son los nuevos sábados. The New Black. No, The Black es The New Black, pues eso. Scorpio es The New Black. Me encanta porque eso dice, te voy a hacer una crítica de no sé qué, es como, un Escorpio criticando, qué miedo, ¿no? Y aquí, ¿quién maneja el programa? Una Leo. Es que no falla, o sea, luego, es que no crees que soy materialista histórico. Pues chico, tú te lo pierdes, ¿sabes? Esas cosas. Bueno, última pregunta, que nos estamos quedando sin tiempo. En 2014 no sé si lo va a ver o no lo va a ver, pero sí parece que puede haber otras cositas por ahí que están pululando. Cuéntanos, Lucía. Tengo algún proyecto editorial por ahí interesante que os contaré cuando pueda contarlo, claro. Que esto no. Si no se gafa, luego da mala suerte. No creo, uno cuando coge carrerilla en esto y tú estás ahora bien enfilada, yo te veo bien. Enfilada, pero yo es que tengo el problema ese de lo vaga que soy. Es una cosa horrorosa. Pero no lo digas en antena. Soy vaguísima, sí, yo os lo digo. Sí, es que yo soy muy transparente, soy una tía muy vaga, muy perezosa y me cuesta muchísimo ponerme. Pero cuando me pongo me salen cosas hermosas. Entonces claro. lo voy a hacer por vosotros. Oye, yo tengo una última pregunta. Venga, porque es que se repite tanto a lo largo del libro que digo, ¿quién será? ¿Quién es Genoveva Style? Genoveva Style es un personaje, es una especie de Frankenstein de mucha gente que conozco. Entonces he decidido, pues eso, hacer la egoblogger más importante del libro, no la quería personalizar en nadie en concreto, ¿no? He dicho, pues voy a coger cosas de mucha gente que conozco. A mí me encanta porque es como muy impulsiva, ¿no? Sí, yo creo que es Leo. Es probable que sea Leo. Algún día escribiré los horóscopos de los personajes del libro y será gracioso. Nota mental, plagiar mi propia idea. Tengo que hacerlo, sí. Bueno. Pues Lucía Muñoz, como siempre es un placer tenerte en Agora Sol. Es un placer venir. Un abrazo muy fuerte y otro muy fuerte también a tu novio, que cuando leyó el libro debe pensar, ay, Lucía, que se me va de las manos, Es un solete. Ya lo ves. Un besito, como estás escuchando, que lo sé yo. Hasta la próxima, Lucía. Hasta luego. ¿Te gustaría hacer radio? En Agora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta, en nuestra web agorasolradio.org. es normal. Se ha ido convirtiendo en algo natural. Compra sueños, sentimientos, muebles de diseño sueco. Festivo una vez más. Así es día tras día. La cena se quedó fría. ¿Cómo es el contacto? Es basura ya. No me lo intentes explicar. Creo que es demasiado. Esta tarde, en este Agora Pulp con tintes de Frankenstein, también tenemos nuestra ración de lo más pulp. La semana pasada hablábamos con Love of Lesbian y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con uno de los grupos de cabecera del programa. Esta noche tocan en Madrid y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar un ratito con ellos. Hoy en Agora Pulp, La Habitación Roja. Jorge Martí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal estáis vosotros? Preparando ya el concierto, supongo, ¿verdad? Sí, bien, estamos bien, un poco estresados porque la lluvia. Claro. Jorge, intenta hacer una cosa, muévete un poquito porque se te escucha un poco entrecortado. Vamos a ver si podemos recibir mejor esa señal. Ah, sí. Ahora, 17 años y 8 discos después, ¿creéis que habéis conseguido elaborar un lenguaje propio? ¿Cómo definiríais la música de la casa, de La Habitación Roja? Bueno, estamos teniendo problemas en recibir esa señal que viene desde el móvil de Jorge Martí, La Habitación Roja, que tocan esta noche en Madrid, ¿ahora? En la sala Joy Slava. Jorge, ¿nos escuchas? ¿Ahora? A ver ahora. ¿Ahora? Sí, ahora te escuchamos mejor. Vale, es que, bueno, es que ahora se oirá música, pero bueno, bien. Dime. Lo que te decía, que realmente, pues hombre, creo que lo que estamos haciendo ahora mismo es el reflejo pues de todos estos años de aprendizaje, ¿no? De toda la vida siendo fan de la música, escuchando música, y bueno, pues eso es lo que queda reflejado un poco en lo que hacemos, ¿no? Siempre intentamos ser fieles a lo que nos gusta y bueno, creo que somos un grupo bastante inquieto, los componentes siempre están haciendo cosas relacionadas con la música, e intentamos estar al día en, de lo que va saliendo. Y bueno, siempre hemos tenido en los clásicos, ¿no? Que creo que eso es importante, ¿no? En las fuentes, que son un poco las que te marcan cuando, sobre todo cuando empiezas en esto de la música, ¿no? Sí, esta tarde hablábamos con la discográfica, con Bruno, y nos decía, si vais a pinchar alguna canción, se la pedíamos, ¿no? Alguna canción que sea influencia del grupo, durante el programa y demás, ir a los clásicos. Ir a The Cure, ir a REM, ir a The Smiths, ¿no? Es un poco, esa es claro, la... Pues sí, digamos que son los grupos que nosotros hemos mamado cuando éramos adolescentes, ¿no? Y yo creo que la adolescencia es una etapa de tu vida, ¿no? En la que todo lo que haces pues está marcado a fuego de ahí, ¿no? Y creo que ya acompaña para el resto de tu vida, ¿no? Especialmente la música, es una época en la que empiezas a descubrir la vida adulta, ¿no? Y todo eso pues siempre va acompañado de una banda sonora, ¿no? Y esas canciones que escuchaste en ese momento, esos grupos, pues se quedan, ya te digo, muy muy muy muy muy marcados en tu subconsciente y bueno, creo que luego todo eso sale, ¿no? A la hora de que cuando haces una canción, ¿no? Pues toda esa música que has escuchado y todas esas historias que te han contado pues tus cantantes favoritos, ¿no? Uh-huh. Jorge, el disco que presentáis hoy en la sala Joyeslava de Madrid se llama Fue Eléctrico. ¿Qué nos podéis contar de ese trabajo? Bueno, pues que es un disco en el que creo que nos apetecía recuperar un poco la electricidad y la energía de trabajos a lo mejor anteriores, bueno, respecto al tempo de las canciones, un poco las texturas, ¿no? Veníamos a hacer un disco con cuerdas, acústico, un disco como más artesanal, hecho poco a poco, ¿no? Este era un disco que bueno, queríamos que fuera un disco con más pulso eléctrico, que tuviera más pegada y bueno, las canciones tienen, yo creo, más fuerza, ¿no? Y luego es un disco muy emotivo también, ¿no? Y eso es, bueno, un disco con muchas guitarras, muy emotivo, y que tiene, yo creo, la marca un poco de La Habitación Roja. Eso sí, creo que todo lo que hemos hecho hasta este disco vale para llegar a Fue Eléctrico, pero me parece que es un disco que tiene cosas que van un poco más allá de discos anteriores, ¿no? Sí que es cierto que están las bases del grupo, pero a mí mi impresión es que además también gracias a la producción de Santi García pues que hemos ido un paso más allá, ¿no? Y bueno, esperamos seguir una evolución natural y intentar hacer pues que el próximo sea más ambicioso y sobre todo que nos represente, ¿no? Que eso es lo que hace falta, ¿no? Que te represente lo que haces, ¿no? Ya sabemos cómo suena y a qué suena La Habitación Roja. Nos interesa saber ahora qué se dice en La Habitación Roja, es decir, qué peso tienen las letras y qué es lo que intentáis transmitir a nivel de contenidos en un lenguaje como el del pop o el del indie, si me permites, en el que tal vez se asocia a temas demasiado naif a veces. ¿No? ¿Vosotros intentáis a veces dar un paso más? ¿Cómo encaráis las letras? Yo realmente no intento dar respuesta a nada, simplemente intento, creo que las canciones son una cosa, una forma natural de expresión que los músicos tenemos, no, en este caso yo por ejemplo con las letras, pues no sé, intento escribir con la mayor honestidad posible, o creo que todas las canciones tienen mucho de mi vida o de la vida de la gente que me importa, y bueno, no sé, a veces se enciende un poco el una bombilla ahí y una historia dispara una canción y dices, tengo que hacer una canción pues, por esta idea, por este motivo, ¿no? Y luego otras veces pues creo que es una forma de transformar toda una serie de estímulos e impulsos negativos, cosas que te afligen, transformarlas en algo positivo y de alguna manera darle un poco la vuelta a la tortilla y conseguir pues de alguna forma cuando cantas sobre algo que realmente te ha afectado y te ha tocado de lleno y tal, pues no sé, transformas en algo positivo y bueno, de alguna forma empiezas a superarlo, ¿no? Así que o sea, es una cosa instintiva, bastante natural, intentamos que no sea forzada. Y bueno, no sé, me parece bonito, por ejemplo, que una canción de nuestro primer disco, como Mi Habitación, que es una canción un poco incluso naif, ¿no? Bueno, anoche la tocamos en un concierto acústico que hicimos en Barcelona y de repente pensé, joder, pues qué fresca y cómo mola haber capturado estas sensaciones y que después de casi 15 años, no sé, no, 14 años, pues siga... La siga tocando y de repente me parezca de nuevo pues algo especial la noche, cada noche, no sé, es como, bueno, lo bonito es eso, ¿no? Que lo que hagas, pues que lo hagas porque crees en ello y, uh-huh. Y bueno, unas veces te equivocas, otras aciertas y ya está. Jorge, tenemos que ir despidiéndote ya, pero antes nos gustaría que nos recordaras la cita de esta noche. La Habitación Roja toca en la Sala Yoyeslava, cuéntanos más. Bueno, pues sí, tocamos esta noche aquí en la Yoyeslava y bueno, la verdad es que a pesar de los años que llevamos, es la primera vez que vamos a tocar en... hemos tocado aquí una vez, pero de pasada, así como una fiesta y tocamos un acústico, así una cosa rara. Y es la primera vez que vamos a tocar todo el grupo en esta sala, ¿no? Es una sala que teníamos muchas ganas de tocar y bueno, va a estar lleno. Tenemos muchas ganas de presentar el disco en Madrid, que todavía no lo hemos hecho y bueno... Eso en eso va a consistir un poco la noche, ¿no? Vamos a hacer un repaso al último disco, sobre todo tocaremos pues algunas de las canciones pues que yo creo que marcan un poco nuestra trayectoria y un poco de cada disco, pero sobre todo haciendo hincapié en el último trabajo, ¿no? Y eso será, ¿no? Pienso que va a ser un concierto muy intenso, muy emotivo, porque bueno, pues tenemos muchas ganas y creo que el público también y nos lo está haciendo llegar ya pues vía redes sociales y tal y bueno, pues sabiendo que prácticamente pues va a estar a reventar, se han vendido un montón de entradas, va a estar lleno, no sé, es como pues sabemos del momento de dificultad que está pasando la gente, el país, nosotros, todo el mundo, ¿no? Y bueno, poder tener una especie de catarsis y una celebración como la de esta noche, pues creo que va a haber mucha energía en el ambiente y va a ser bastante bonito. Pues siguiendo las indicaciones de Bruno, hemos elegido dos canciones para el programa de esta tarde. María ha elegido Close to Me de The Cure como influencia de La Habitación Roja. Y el Please Please de los Smith también sonará esta tarde. Y para despediros a vosotros, vamos a poner Segunda Oportunidad, que es de vuestro último disco. Me comentas un poquito de la canción y nos despedimos con eso. ¿Que os defina la canción? Sí. Bueno, me parece una... Yo creo que es una de las letras más acertadas que yo he hecho en mi carrera, ¿no? Y, no sé, habla un poco del hecho de bueno, que tu vida puede ser mejor, puede ser peor, no sé, hay ciertas cosas que te pasan positivas y en este caso, pues, encontrar a esa persona que te acompaña en los buenos y los malos momentos de tu vida, esa persona importante, y que cuando estás un poco la vista atrás, no sé, lo que es como una declaración de amor ahí clara, ¿no? De decirle a alguien que, bueno, si volviera a nacer, si volviera a repetir, ¿no? Si tuviera la oportunidad de vivir otra vida, pues bueno, todo lo malo y todo lo que me ha pasado y todas las cosas que he hecho, aunque no hayan sido las mejores, algunas de ellas, bueno, todas me han servido un poco para llevarme hasta el momento en que te he conocido, ¿no? Y creo que habla un poco de eso, del destino, de que muchas veces en la vida, pues, esto se ha contado en muchas pelis, ¿no? Pero que de repente tomas una decisión que está bastante importante y esa decisión te lleva, que parece errónea en un momento determinado, te lleva a conocer a una persona y bueno, la vida siempre te sorprende para bien o para mal y cuando das al doblar la esquina nunca sabe uno a quién se va a encontrar. Muy bien, pues Jorge Martí de La Habitación Roja, muchísimas gracias por atendernos, esperamos que el concierto de esta noche sea todo un éxito y te despedimos con Segunda Oportunidad. Vale, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ahora. cadáver, de vivir una nueva vida más. Yo volvería a repetir y volvería a nacer en la misma tierra que hoy me ve diciéndome. Mismos amigos, mismos sueños, la música nos salvará, nos hará únicos y la verdad. Yo volvería a robar discos que me hicieron creer, creer que querer es poder, creer que se puede. Salga el sol, volver a casa en autoestado, decir que me siento fatal, la cena y que no fue el alcohol. Y volvería a fracasar, a no estudiar lo que quise estudiar, a dejar el deporte atrás, probar todo lo que pude probar, a despedirme del amor, la rosa, el libro y el adiós, para volver a renacer cuando todo lo iba a perder. Estrellas del fútbol mundial, tequilas con limón y sal, los maratones de terror, dormir al raso en la vieja estación, esperando a que salga el sol. La convocatoria Rodea al Congreso el pasado 25 de septiembre acabó con 35 personas detenidas. La Comisión de Legal Sol asiste desde entonces a una veintena de personas arrestadas. Todos los detenidos fueron ayer puestos en libertad, pero durante el proceso de retención denunciaron retrasos innecesarios en la puesta a disposición judicial. Esta tarde en Ágora Sol queremos analizar de la mano del Legal Sol cómo han asistido a los detenidos en estos tres días. Saludamos ya a la Comisión de Legal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo valoráis la actuación policial durante las protestas del pasado 25S? Bueno, pues yo creo que para todos es evidente, ¿no?, que fue empezando por un despliegue evidentemente desproporcionado para la actuación que se iba a hacer, y la desproporción buscada por las instituciones pues derivó en una violencia extrema sin ningún tipo de justificación, si es que puede tener justificación, ¿no? Y eso pues derivó en un trato vejatorio tanto en las formas de detención como en el mantenimiento en comisaría como en la puesta a disposición de los detenidos y detenidas en sede judicial. Antes de analizar la situación de los detenidos y de los cargos que se les imputan, me gustaría preguntaros qué validez pueden llegar a tener estos vídeos, que se cuentan por cientos, que ruedan por internet desde hace unos días y en los que se pueden comprobar no ya la brutalidad, que la hemos visto en muchas ocasiones desgraciadamente, sino, hablábamos antes con una invitada en nuestro programa, el tema de los infiltrados y tantas otras dudas que arrojan esos vídeos, ¿se pueden utilizar de cara a abrir causas judiciales? Hombre, pues validez tienen una validez relativa. Se pueden utilizar dependiendo de lo que se esté denunciando. El problema suele ser la dificultad de identificar a los agentes intervinientes en esos vídeos, ¿no? Es decir, sí que tienen mucha validez esos vídeos cuando se ve el momento concreto o el hecho causante de la detención del detenido. De hecho, es muy habitual utilizarlos en ese tipo de procedimientos, sobre todo cuando los vídeos no están editados, no están tratados, o sea, cuando son los vídeos en bruto. Pero vamos, sí que tienen validez. Los detenidos denunciaron que se retrasó la puesta a disposición judicial. ¿En qué puede perjudicar esto a las personas afectadas? No, vamos a ver, lo que se denunció fueron las dilaciones indebidas, ¿vale? Es decir, se estuvo valorando hacer un habeas corpus, porque lo que se estaba el motivo de esa dilación indebida en la puesta a disposición judicial fue el intento por parte de del gobierno de imputar un delito que era el de atentar contra las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, eso provocó un retraso injustificado, porque aunque es cierto que los detenidos pueden estar hasta 72 horas en comisaría, lo que dice la legislación, la Constitución, es que 72 horas es el plazo máximo, pero que la gente tiene que estar el tiempo mínimo imprescindible. Es decir, se puede estar 72 horas siempre y cuando se esté haciendo algún tipo de investigación. No sé, no sé si se están pasando la pelota entre juzgados o entre el Ministerio y la Audiencia Nacional, que fue lo que aquí de hecho ocurrió. ¿Qué delito se les imputa a los detenidos? Pues vamos a ver, la policía en sus atestados, los atestados que remiten al... que remitan a los juzgados, lo que la policía entiende, la calificación provisional que hace la policía es de resistencia, desobediencia y atentado, así como algunos desórdenes públicos. Sorprendentemente, la jueza de instrucción número 8, que era el juzgado que estaba de guardia, hace desaparecer el delito de desórdenes e introduce un nuevo delito, que es el de actuaciones contra las instituciones del Estado. No es que procesalmente ahora mismo estén imputados por esos delitos, pero bueno, la jueza ha entendido que en las causas o en los atestados enviados o remitidos por la policía se podría apreciar ese delito de atentado contra las instituciones del Estado. Comentábamos antes con Gaspar Llamazares la posibilidad, él intuía, que tanto los cargos como las conclusiones sacadas tanto por el Partido Popular como por la policía estaban como tomadas de antemano. Ellos ya pensaban que iba a ser una concentración violenta, pensaban que iba a ser ilegal, pensaban que iba a ser tantas cosas, y sin justificación, los cargos que se imputan, entre ellos este que comentas de delitos contra la nación y otros, parecen como estar tomados de antemano, como para poner un cartel muy grande que diga son peligrosos, son violentos, ¿no? Como que no se justifican. Sí, muy probablemente ha sido una estrategia política y comunicativa, incluso para hablar más del tema de seguridad o de orden público, en vez de hablar de los motivos que hacían que decenas de miles de personas se acercasen al Congreso a reivindicar y a reclamar otro tipo de país, ¿no? Es decir, que ellos lo que han intentado hacer es llevar en todo momento el debate en torno a la seguridad y al orden público, en vez de el debate político de fondo, que es la gente pues que está protestando por la situación económica, social y política que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí ha entrado ese tipo de intento de introducir la Audiencia Nacional, que para todo el mundo la Audiencia Nacional es el tribunal que enjuicia pues casos de terrorismo, de redes de narcotráfico, delitos muy importantes, ¿no? Es decir, de esta manera la policía y el Ministerio de Interior pues lo que ha intentado es hacer un debate sobre seguridad ciudadana en vez de un debate sobre por qué la gente se manifiesta, los motivos de... De hecho, llevamos 5 o 6 días hablando solamente de la policía y de las cargas, en vez de estar hablando de la indignación de la ciudadanía que siente que están robándole su soberanía, ¿no? Uh-huh. Que es en cierto sentido lo que se quería reivindicar el 25 de septiembre. Uh-huh. Entre otras cosas, una de tus compañeras que nos ha atendido en Legal Sol cuando estábamos preparando este programa, nos decía que el teléfono no dejaba de sonar desde las 8 de la mañana. ¿Con qué tipo de dudas os llaman a Legal Sol? Bueno, la verdad es que hay todo tipo de dudas y denuncias. Es decir, pues nos llamaban desde la gente que iba con los autobuses y que denunciaba los hostigamientos. Nos llamaban pues gente que ya en los comedores populares que se organizaron pues también de hostigamientos. Y luego pequeños conflictos, ¿no? Es decir, pues la gente que, por ejemplo, pues utilizó las famosas actas estas de la democracia 4.0 que no dejó pasar a la policía, pues también llamaban. Llamaban para relatar agresiones policiales, llamaban para decir que la policía iba o no iba identificada, o en general para relatar la detención o la desaparición de sus compañeros o de sus amigos. Luego también, a medida que fue avanzando la tarde, el teléfono ardía, sobre todo pues con familiares, ¿no? Es decir, pues llamando, interesándose por sus amigos, compañeros, hijos o padres, para saber cuál era su situación, ¿no? Y luego ya pues los medios de comunicación que no tampoco también no han parado de llamar. Para terminar esta entrevista, Andrés, me gustaría preguntarte. En este programa estamos hoy especialmente analizadores. Es decir, después del 25S queremos ver, bueno, ahora ha pasado esto, ¿cuál puede ser el camino a partir de ahora? ¿Qué podríamos hacer? Mi pregunta es, a nivel legal, vosotros que lleváis habiendo el 15M desde muy cerca y sobre todo su parte legal, ¿qué se podría hacer a nivel legal? ¿Qué iniciativas legales podrían tomarse para que esta lucha, esta reivindicación ciudadana, sin duda, va ganando en efectividad, pero necesitamos tal vez un brazo legal, ¿no? ¿Dónde podemos coger este problema a nivel legal para intentar conseguir algún objetivo, ¿no? Gran pregunta. No, vamos a ver, a nivel legal lo que hay que tener muy consciente, hay que ser muy consciente de este movimiento, sobre todo basa una parte importante de su legitimidad en la desobediencia civil. Yo creo que lo importante es que cuando hagamos algún tipo de acción de desobediencia civil sepamos cuál es nuestro objetivo político y qué consecuencias políticas y jurídicas puede tener, ¿no? Porque muchas veces pensamos más en la acción que luego a veces en las consecuencias, ¿no? Y hay veces que, bueno, a la gente nos pregunta de manera muy rápida cuáles son las consecuencias, cuando lo que nosotros nos gusta saber es qué queremos hacer, ¿no? Y esa es la parte en la que nosotros entendemos que a veces más se separa, ¿no? Por eso este motivo, el 25 de septiembre, en cierto sentido, también generó un cierto nivel de división. Pero a nivel legal, lo que hay que saber por parte del 15M y de todos los colectivos es que estamos aquí, que estaremos siempre con la antirrepresión y que cualquier tipo de represión que sufra el movimiento siempre habrá algún compañero de Legal Sol que estará apoyando. Yo creo que lo importante es saber que estamos apoyados no solamente por los abogados, sino que también luego generar redes de confianza y solidaridad para cuando alguien es detenido, pues que haya testigos, fotos, vídeos, etcétera, ¿no? Que yo creo que esos son elementos muy importantes, ¿no? Es decir, que bueno, pues si has presenciado una detención, si has presenciado una agresión, pues que te ofrezcas como voluntario para ser testigo, que luego son cosas que cuestan mucho. Pues, por ejemplo, para el compañero que ha quedado en prisión preventiva, que va a salir ahora en breves momentos, ahora estamos buscando otro tipo de vídeos, fotos, para poder articular su defensa, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes a nivel legal es que estemos todos solidarios con los detenidos y con los imputados. Pues Andrés, de Legal Sol, te agradecemos mucho que hayas respondido a la llamada de Ágora Sol esta tarde y os agradecemos toda la labor que hacéis en esa comisión que siempre está tan activa desde el pasado 15M. Muchísimas gracias y mucha suerte, mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros. Gracias y enhorabuena, Andrés. Un saludo. Estás escuchando Ágora Sol Radio. Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me. Y no queremos cerrar esta sección de Lo Más Pulp sin antes repasar algunas de las citas que creemos indispensables para este fin de semana y también para el resto de los días de la próxima semana. Por ejemplo, os vamos a traer la próxima semana una exposición que tiene lugar en una galería, un centro de coworking que se llama, que ya tuvimos en su día en Agora Pulp. Se trata de Utopic Us y la exposición Derivart de Try Again. Solo os recomendamos que entréis en la página www.utopicas.es. Ahí podréis bichear un poco y encontrar esta exposición, que veréis cómo se entran ganas de verla. Pues bien, podremos saber algo más de ella en el próximo Pulp. Sí, estará hasta el 22 de octubre. Aún queda tiempo, chicos, planificaros, no os la perdáis. Para lo que queda menos tiempo, María, y te lo digo a ti especialmente, es para ir a ver Última Opción. Os la recomendamos la semana pasada, esta obra de teatro que está en la Usina y que yo tenía la suerte de poder ir a ver, y es una maravilla, está más que recomendada. Último fin de semana, por el momento, renovarán seguro los chicos de Última Opción. Yo quiero ir a verla, bueno, pero no tengo con quién. Voy a hacer una convocatoria por Twitter, a ver si alguien se anima. Chicos, voluntarios para irse con María Tahosa mañana o el domingo al teatro, a la usina. Y que inviten, ver... que inviten, ya que están, ¿no? Bueno, tendrás luego que darles, contarles un montón de cosas. Seguro que es una persona a la que quieren sacar mucha información. Te lo van a pagar luego en cañas después, te lo van a cobrar. Vamos a recordar el teléfono de la usina, esa sala y escuela de teatro de Madrid, para quien quiera reservar entradas. Es el 913-896279. Está en calle Palos de la Frontera, número 4. Bueno, hasta aquí una edición más de Lo Más Pulp. Un pequeño descanso y vuelve Listas Abiertas. Suena esta sintonía, ya sabéis quién está al otro lado del teléfono, desde Asturias, Marcos Álvarez. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, ya unos cuantos meses ya, prácticamente. Ya con un poco de mono ya de estar otra vez con vosotros y con la gente que nos escucha. Mira que te dejamos, Marcos, en pleno verano, cuando en este estudio había que cerrar las ventanas porque no se podía estar del calor. Y ahora hay que cerrarlas porque entra un frío, Marcos. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Aquí pasa lo mismo. Desafortunadamente el microclima veraniego, este oportunista que tuvimos este año en exclusiva y como rareza, pues ya tocó a su fin. Claro, porque en Asturias tenéis tres estaciones, ¿no? La de bus, la de tren y la de taxi. ¿Cómo va esto? O dos, como dicen algunos, la fría y la menos fría. O sea, hay división de opiniones. Hoy estoy muy asturiano, más que nunca. Yo viví mucho tiempo en Asturias. Pero hoy he tenido una cosa, Marcos, y igual es el hilo conductor de este programa, no lo sé. Igual lo sabías tú esto, que Gaspar Llamazares no es asturiano. Ah, no tenía ni idea, pero vamos. Me he enterado hoy. Yo siempre defendía como un asturiano. Digo, asturiano tenía que ser, ¿no? Cuando el otro día le voy a hablar con la policía, digo, ahí está, asturiano, me cago en... Pues y se me no acaba de caer un mito, tío. Bueno, o la Wikipedia puede estar mal, no lo sé. Pero yo lo he ido a mirar hoy y pone que es de Logroño. Yo lo que sé es que voy a censurar esta parte cuando mande el programa al jefe de prensa de Gaspar Llamazares. Ok, vamos, ahí metemos un pitido entonces. Sí, vale, de acuerdo. Bueno, ahora sí, empezamos con Listas Abiertas 2012, Agora Pulp 3.0. Muy bien, a ver qué os parecen estos tres temas que os traigo hoy. Con el que comenzamos esta nueva temporada de Listas Abiertas es con la formación Cobra, que es una joven banda de Malang, en Indonesia, que presenta su single llamado Bisaular en la compilación Qualis y Nada, que según Google Translate significa coalición del sonido. O sea que igual es un poco como el dato de Wikipedia, no sé si es muy correcto. Y que fue lanzada hace escasos días en el netlabel Canal 30 bajo licencia Creative Commons. Qualis y Nada es un trabajo colaborativo y también un ejercicio de autoproducción donde podemos encontrar 8 temas, cada uno facturado por una formación distinta, pero con lugares comunes en cuanto a la forma, sonidos ásperos, ruidosos y premeditadamente imperfectos, lo que es toda una comunión garajera, podríamos decir. Os dejamos con Cobra y Bisaular. No! llegas con fuerza, ¿eh, Marcos? Tú has dicho, yo voy a empezar listas abiertas, haciendo que la gente se enganche, que diga, aquí está Marcos. Sí, sí, había que utilizar algún tipo de reclamo después de tanta inactividad y vaya. Estos indonesios lo consiguen con ese ritmo acelerado, contundente y tan punky, tan garajero, no sé. Yo creo que esta es un buen tema para comenzar una nueva temporada. Fantástico, Marcos. A mí me ha gustado mucho esta forma de empezar, esta energía. Y ya estamos de nuevo en lo mismo, que nos pone siempre a mí en los labios. Ya me imagino en ese garito casi sin luz, con, ¿no? Viéndome una copa en una barra en la que no me oyen, ¿no? Gritando muchísimo. Sí, sí, sí. Hombre, yo me imagino también un sitio con humo, desafortunadamente. Sí, ya... sí. Ahora menos, ¿verdad? Sí. Pero el humo sería parte imprescindible de este decorado, sin duda. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues a ver... A lo mejor continuamos con otro tipo de humo en este segundo tema, que lanza Diplo, que es el alias de Thomas Wesley Pence, un prolífico DJ y productor de Mississippi, del que ya tuvimos oportunidad de escuchar algún tema en pasadas ediciones de Agora Pulp, en aquella ocasión acompañado por Gillionaire y Wolsey Fire bajo la marca Major Lazer. Hoy vamos a escuchar About That Life, que es un corte pues bastante distinto al tema con el que hemos empezado y que el mismo Pence define como una joya bañada en ácido, y lo que será el anticipo de su nuevo trabajo en solitario, y que desconocemos si tendrá ese mismo rumbo lisérgico que este single. En este caso cuenta con la colaboración a las voces de Jahan Lennon, que es uno de los componentes de la ya extinta banda Popo, que compartía sello con el mismo Diplo y otros artistas y formaciones de lo más heterogéneo. Vamos a escuchar a Diplo y a Jahan Lennon con About That Life. Estilos en esta canción, ¿eh? Al principio tú te imaginas caminando por el oeste, luego te vienen tintes orientales. Es muy buena esta canción, Marcos. Sí, un tanto ecléctica y un poco diferente a lo que suele hacer este hombre Diplo, pero bueno, es curioso, y además aprovechar la oportunidad de que es descarga gratuita, que bueno, que hoy en día artistas así de primera línea, bueno, cada vez hay más que ponen sus temas a disposición así del público de esa manera, de forma de descarga gratuita, pero sigue siendo todavía algo extraño, algo raro. Y sin ponernos demasiado densos, Marcos, tú que llevas ya un año ofreciéndonos Creative Commons, que llevas mucho tiempo buceando en estas páginas web. ¿Crees que es una forma de distribución que se va a implantar? O sea, que dentro de relativamente poco tiempo el copyright va a dejar paso a este tipo de iniciativas, ¿o qué? Bueno, no estaría tan seguro de que fuera así. O sea, va a ser, yo creo que más que el copyleft sustituir al copyright, van a convivir, si bien el copyleft y la distribución libre pues va ganando terreno, como bueno, es algo que es patente, que cada día pues más bandas apuestan por la difusión a través de la red de manera libre, pues yo creo que van a convivir pues ambas licencias, o bueno, ambas licencias no, porque Creative Commons hay muchas, y bueno, fuera de Creative Commons también hay otro tipo de licencias, pero yo creo que sí va a ganar más importancia pues los canales de distribución alternativos, no sé, diferentes modelos de gestión. También un poco por necesidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, no tampoco puedo hacer mucho de profeta, porque ya se sabe que todo cambia. Mismamente, pues iTunes o otras plataformas, Bandcamp, donde tú compras, bueno, pues singles o EPs o discos por precios prácticamente nominales, también ganaron cierto auge. O sea que no lo sé, no sabría concretaros mucho, pero sí que es cierto que esa coexistencia cada vez va a ser más patente, yo creo. Otro día nos gustaría, Marcos, hablar más en profundidad contigo sobre derechos, al hilo un poco de esa noticia que saltó hace un mes o así, que decía que no se podía heredar, por ejemplo, la biblioteca musical que tienes tú en iTunes, ¿no? Que esas cosas son muy poco listas abiertas, y podría molar hablar de eso contigo. Si queréis, para otra ocasión, yo qué sé, estaría interesante, sí, la verdad, abrir un debate, porque además es un tema bastante transversal a los contenidos del pulpo, o sea que cuando queráis. Pues adelante con el tercer tema, Marcos. Bueno, pues hoy, para cerrar listas abiertas, os traemos a Enre Malikler, que es uno de los talentos emergentes de géneros como el ahora denostado dubstep o el UK bass, que tiene su base en Estambul y que publica con el sobrenombre de Stiver en el sello Sublime Port su nuevo EP Shine, tras haber publicado pues en otros net labels como el ruso Square Harmony Records. En los cuatro cortes de Shine encontraremos beats deconstruidos, bajos pesados, texturas etéreas y atmósferas sinuosas, lo que es un equilibrio emocional entre luz y oscuridad, muy próximo a la obra de otro contemporáneo como es Burial, que seguro que, vamos, este tema nos suena muchísimo a alguna producción de este inquietante británico. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Stiver y Ben If. gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta, en nuestra web agorasolradio.org. Marcos, ¿sigues ahí? ¿Marcos? Os oigo muy bajo. ¿Nos oyes muy bajo? Sí, ahora. Estamos escuchando Close to Me de The Cure. Yo creo que alguna vez la has puesto haciendo un mashup, ¿no? En algunas listas abiertas. Me suena. Creo que era otra canción, pero Lullaby puede ser. Eso era Lullaby, sí. Sí. Pero bueno, vamos, en la línea de Demons de The Cure. Pues no te queríamos despedir porque tenemos que anunciar pues cambios, nuevas secciones en Agora Pulp. Uh-huh. En Agora Pulp hemos, Marcos, decidido hacer del defecto virtud. Del defecto, de algo muy odioso, hemos hecho algo de muchísimo talento. Porque María tiene, no es ni siquiera una manía, es una forma, ella es así. Para el que vaya mañana al teatro con ella... Que tenga mucho cuidado en las cañas y que sepa taparse los oídos selectivamente por lo que pueda escuchar. María es la persona que más spoilea del mundo, sin duda alguna. Pero creo que es un poco injusto. Yo tampoco te he spoileado tantas películas. ¿Cómo? ¿Acabas de hacerlo con una? O sea... pero era mentira eso. Bueno, era mentira. Nunca sabes. Juega un poco con eso a veces. Por favor. Yo todavía no vi Prometheus. Bueno, pues sabes que al final el alien muere. ¿Pero no eran replicantes o quién era la replicante? Me la acabo de inventar. Entonces, vamos a spoilear algo, Marcos. Vamos a spoilear que vamos a tener una sección de spoilers. Ah, me parece perfecto. O sea, puede ser verdad o puede ser... Aún no sabemos cómo vamos a hacerlo del todo. Yo creo que lo mejor es dejar a María que fluya, ¿no? Dejar como abrir, decirle a Richie que le abra el micrófono unos minutos. Y no pasarán 2 minutos sin que diga alguna cosa que... ¡No! No puede ser, no la había visto, ¿no? Es como... Pues... Es mecánico, Marcos. Me parece que puede ser un mousse, como el pot de Cipanes. Claro. Yo lo veo, Hay que buscarle una sintonía chula. Yo creo que la gracia puede estar en que no tenga un timing fijo en la sección, que de repente aparezca. Me invité a una entrevista. ¡Hala, te fastidias! Sí, la sección guadiana. Claro. Ahí en medio del programa o... Sí, lo veo. Yo lo veo. Además, esa onda de spoiler me gusta. Sí, señor. Pues... Eso será en próximas semanas, no sé cómo lo he dicho, de Agora Pulp, porque este ya toca su fin. Ha sido un programa bastante raro, porque hemos empezado allí así como a las 6:15... Hemos entrevistado a Gaspar Llamazares. Hemos escuchado prácticamente enterito. Casi enterito. El programa de Carne Cruda, la despedida de Javier Gallego, que se merecía y que no pudo tener en Radio Nacional. Y después hemos continuado casi una horita y media con todos vosotros en Agora. Hemos tenido aquí a Lucía Muñoz, filósofa frívola, que siempre que viene pues podemos combinar frivolidad con temas importantes de la política, economía, de la sociedad. También hemos podido entrevistar en directo a Jorge Martí, de la Habitación Roja, y también hemos analizado con la Comisión de Legal pues cómo llevan ellos todas las denuncias que les están llegando después de la actuación policial el 25S. Y cómo no, listas abiertas con lo Marcos. Lo más importante. Y hoy despides tú, Marcos, todo tuyo. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo viernes a las 6 aquí en Agora Pulp con todos vosotros. Un abrazo. Gracias.